corazón. Me duele y se deshace, pienso en ti. Quiero volar y remontar esta tristeza para escaparme. Quiero vivir por siempre junto a ti, no importa nada. Y olvidaste el silencio que se roba mis mañanas, libera y acorrala. Hoy llueve por dentro de mí, de mí. Atravieso el cielo por ti, se inunda el corazón mientras te pienso. Y cuando tú no estás, llueve por dentro. Con todo cariño a las mamis de la calidad, siéntelo como un rayo. En mí, luego me arranca el alma, no hay adiós, solo hay entre tú y yo una distancia que nos separa. Quiero reír como lo hicimos esa madrugada y poco a poco rescatar el sol de tus mañanas, el viento entre tus alas. Por ti se inunda el corazón mientras te pienso. Y cuando tú no estás, llueve por dentro. No es imposible amarte lejos, tan lejos. Pero siento que muero si no te tengo. Por dentro.